ganas. Intuyendo tu ritmo, me dejas pedazos de papel. Hablas. Queremos ver cómo pasas. No hay papel ni guión. Intuyes, pero tu paso se acelera y hacia el callejón infinito. Ciudad, senado de nuestras voces, galería de sueños débiles. Caminar, tú pisas donde yo pisé, nos hemos buscado sin manos. Mirar, si no puedo tocarte con los ojos, me come la codicia. Pereza, insigne compañera, lejanía, es solo el traspiés de tu pérdida. Espera, infinita espera, deseo desearte, tocarte y follarte. Desarme, pienso tirar mis armas, dispárame. Empieza con besos de metal.